vez, mis valedores. Pero no, no, no. No es que nuestro espacio comunitario de domingo 6 haya caído, como débil de espíritu, en el juego consumista, ventajista de los comerciantes. No. La intención es aprovechar esta fecha que la manipulación tornó tan significativa para unas masas que han sido inducidas, enajenadas y domesticadas, con ánimo, el mío, de tratar un tema que alude a la madre primigenia, la madre original del mestizaje mexicano, en sus vertientes mexica y conquistadora. El tema viene a propósito de esta fecha en que las masas han de expresar su amor filial por medio del consabido regalito a la madre, con lo que se habrá cumplido el rito, la liturgia, el ceremonial de la madre, y el comercio quedará satisfecho, sin más. De música. Y bueno, hoy he de hablar con ustedes acerca de nuestra raíz aborigen, la del despojo de su tierra, su heredad y creencias, sus costumbres, sus tradiciones y sus dioses tutelares, su orfandad absoluta después del genocidio demencial que padecieron a manos de una de nuestras dos raíces como mestizos, la del invasor, invasor y conquistador de nuestra raíz nativa. ¿Y qué tema puede resultar tan controvertido, como el de la diosa tutelar Tonantzin y una imagen de Guadalupe a la que una aplastante mayoría se ha ahijado, reconociéndola como madre y refugio, consuelo, remedio e identidad de una raza que no termina por asumirse mestiza y que, al igual que su vertiente indígena, se siente derrotada por el conquistador cuando durante la conquista aún no había nacido el mestizo? Pero lo que es la ignorancia, la visceralidad, el dogma, el prejuicio, caray. Hoy, 10 de mayo, aprovecho el ritual para referirme a Tonantzin, la madre de Huitzilopochtli, en su advocación de Coatlicue y madre de todos los dioses del panteón mexica, que los nativos adoptaron como su madre primigenia, a la que acudían a adorar, a Tonantzin, en cierto montecillo que los cronistas de época nombraban, o más bien los indígenas nombraban, Tepeyacac, así, Tepeyacac, en la orilla poniente del lago de Texcoco, donde la devoción del nativo le erigió una ermita. En la historia. Pero hablando de la historia, aprovecho esta fecha impuesta por el comercio para acudir a la historia de la Virgen de Guadalupe, que una raza vencida y huérfana de sus dioses tutelares adoptó por madre, mientras que rechazaba la crueldad del padre Cortés, conquistador y verdugo de aquellos huérfanos, caramba. Los voceros de la Guadalupana ofrecieron a los desamparados, extraños en su propio suelo, amor y ternura, caramba. Ternura de la extranjera recién aclimatada en Anáhuac, y también cuidados, cobijo y remedio para todos los males y las tribulaciones que cargaba sobre sus lomos la raíz nuestra, la raíz vencida. El estudio que he de transcribir para todos ustedes no consigna, lástima grande, autor o autores, por más que es prolija y reveladora del proceso histórico que llevó a la imagen española a enraizar en la devoción del indígena durante los tiempos que siguieron al genocidio, y más tarde en el amor filial de los mestizos, desencantados de unos políticos rapaces cuanto embusteros, ellos que tienen señalado un período de alabanzas y promesas a unas masas ayunas de cultura política, que entonces atenderían las lecciones de una historia que reprueba categórica el panorama de engañifas que significa el proceso electoral, con todos sus verborreicos traficantes del embuste y la promesa incumplida, porque mis valedores ya nos tomaron la medida, ya nos faltaron al respeto, nos vencen por nuestra pura ignorancia en materia de teoría política, porque no tenemos cultura política, y por lo mismo, por nuestra pura ignorancia, no advertimos situación tan catastrófica que a estas alturas, digo yo, se anden peleando los adictos, los militantes, los simpatizantes de este y de aquel partido político. PRI, PAN y PRD son PRI, uno con una tarea, otro con otra, el PRI blanquiazul como conservador y de derecha, el PRI amarillo colaboracionista como de izquierda, que él tiene de izquierda lo que yo de militante del budismo zen. ¿Qué tiene de izquierda? ¿Qué tienen de izquierda los chuchos? Pero cuánto nos toman la medida, cómo nos manipulan, cuánta vergüenza me dio ver la manipulación de unas masas, les dije hace 8 días, acerca de una tal pelea, y ahora de una tal pelea, pero en las urnas, caramba. Eso sí, de que vamos a votar, sí, pero ya sabemos, un día votamos, al siguiente día seguimos obedeciendo. En fin, Tonantzin, Guadalupe, la historia, la devoción popular y los análisis del estudioso. ¿Algún comentario por parte de ustedes? Compañera Isabel Macías, por favor, las señas telefónicas. Sí, maestro. Y son las señas telefónicas 5536-8989 y para el interior de la República, Lada sin costo, 01-850-52-688. Pues así es, la de la guadalupana es uno de los temas más polémicos e ignorados de la religión católica en torno a la evangelización de México. Se trata de las rupturas y continuidades que se dan en torno a la Virgen de Guadalupe. Antes conocida, dice él, o la autora de este estudio, antes conocida como la diosa Tonantzin, sin que sean la misma, la una ha sido severamente influenciada por la segunda para que los nativos dejaran su tradición de adoración y comenzaran su devoción eclesiástica acorde a lo que los españoles imponían con el fin de civilizarlos, entre comillas. Respeto la sintaxis del autor. sigue el la crónica de Guadalupe y Tonantzin y Guadalupe. En el Cerro del Tepeyac, donde se alza la Basílica de Guadalupe y es lugar de adoración para la patrona de México, los indígenas mesoamericanos tenían un centro de devoción dedicado a la diosa Tonantzin, que quiere decir nuestra madrecita. ¿Les suena familiar? Tonantzin, para los mexicas, era la madre de todo lo que existe, de los hombres, y lo más importante, era parte de la pareja divina que creó el mundo y a todos los seres vivos. Las deidades femeninas tenían una fuerte presencia y un santuario particular donde se les veneraba. Acorde con los datos religiosos proporcionados por un sacerdote local, se dice que el indio Juan Diego narra que la Virgen de Guadalupe se le había aparecido en tres ocasiones, del 9 al 12 de diciembre de 1531. Se refirió a ella en náhuatl como Tonantzin y al lugar de las visiones como Tonantzintla, que se traduce como el lugar de nuestra madrecita. Esto lo dijo Juan Diego. Sí, y si alguien dice que la figura de Juan Diego es un poco borrosa, es un poquito ambigua, yo estoy leyendo la crónica. Las imágenes de Tonantzin que tenemos son dos polos opuestos, pero complementarios, así como todo en la religión mesoamericana, pues una de ellas es el rostro que está en el Museo de Antropología y se conforma de dos serpientes que de manera poco estética forman un rostro que denota que ella puede crear y devorar el mundo. La otra, un poco más próxima a la imagen, que sería Nuestra Señora de Guadalupe, es una mujer morena de pie sobre una media luna. Yo he visto esta imagen y de veras es el rostro un poquito alargado, no redondo, de una indígena. No redondo como el de la indígena clásica, sino alargado. Muy interesante el rostro de Tonantzin. Ahora, sigo leyendo. Aun si restamos importancia a la imagen, si algo es claro, es que Tonantzin era la madre tierra, y su templo de adoración, poco casual, resulta estar exactamente en el mismo lugar que ahora la Basílica de Guadalupe. Cuando los españoles llegaron, se dieron cuenta de que la multiplicidad de lugares con una fuerte presencia religiosa era un hecho en este país. En ellos empezaron a trabajar para lograr la evangelización, de tal manera que era fundamental la presencia de una figura religiosa católica en el lugar donde se veneraba a una de las deidades más importantes de Mesoamérica. En los pueblos prehispánicos, las deidades femeninas estaban relacionadas con la vida, la fertilidad y la tierra. Una de ellas fue Tonantzin, la diosa madre, cuya veneración se hacía en el ya mencionado Cerro de Tepeyac, para agradecer que ya tenían alimento en la casa durante los meses de sequía. Es muy importante la crónica, el testimonio de Fray Bernardino de Sahagún, que él escribió que todavía los indígenas a Guadalupe la llamaban Tonantzin, en vez de Nuestra Señora, la Madre de Dios. Durante la evangelización, los frailes buscaron que Tonantzin tuviera semejanzas con diferentes vírgenes. No es diferentes vírgenes, sino diferentes acepciones de advocaciones de la propia Virgen. Tuviera semejanzas con diferentes vírgenes, como la de la Natividad, la Virgen María, el Rosario, la Concepción, la Candelaria y otras. Pero para los indígenas, la idea de Guadalupe no era totalmente cristiana. Según Fray Bernardino de Sahagún, la adoración de Guadalupe era herética. Escribió que todavía los indígenas a Guadalupe la llamaban Tonantzin en vez de Nuestra Señora, la Madre de Dios. Esto está reiterando lo mismo, si no, no fuera lo mismo. Sahagún creía que la acepción de Nuestra Madrecita se usaba para referir a la Tonantzin antigua. Pensaba que los indígenas usaban la iglesia de Guadalupe para adorar a su diosa tradicional y, comillas, su devoción es sospechosa porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora y no van a ellas y vienen de lejanas tierras a esta Tonantzin como antiguamente. Las conclusiones de Joaquín García y Casbalceta al arzobispo, nada menos que al arzobispo Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, este arzobispo que tuvo una influencia decisiva, definitiva, en la guerra de independencia de nuestro país y que tuvo que salir de México expulsado, custodiado por un capitán o mayor de apellido Moret, pero como dice la película, la crónica, esta ya es otra historia. Entonces Joaquín García y Casbalceta dice al susodicho arzobispo Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, esto se lo dijo en 1883, durante la guerra de independencia, fue exactamente cuando los liberales de Juárez y la intervención de los franceses. Le dijo, católico soy, aunque no bueno, sino, católico soy, aunque no bueno, ilustrísimo señor, y devoto en cuanto puedo de la Santísima Virgen. A nadie querría quitar esta devoción, dijo don Joaquín García y Casbalceta, católico. A nadie querría quitar esta devoción. La imagen de Guadalupe será siempre la más antigua, respetable de México. Si contra mi intención, por pura ignorancia, se me hubiese escapado alguna palabra o frase mal sonante, desde ahora la doy por mal escrita. Por supuesto que no niego la posibilidad y realidad de los milagros. El que estableció las leyes bien puede suspenderlas o derogarlas, pero la omnipotencia divina no es una cantidad matemática o susceptible de aumento o disminución, y nada le atañe o le quita un milagro más. De todo corazón, sigue García y Casbalceta, de todo corazón quisiera yo que uno, el milagro, el de la aparición, tan honorífico para nuestra patria, fuera cierto. Pero no lo encuentro así, y estamos obligados a creer y pregonar los milagros verdaderos. También nos está prohibido divulgar y sostener los falsos. Polémicas expresiones, estas las de don Joaquín García y Casbalceta, y que se lo dice nada menos que al arzobispo Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos. Bueno, sigo con la crónica. Si parafraseásemos a Burckhardt, entenderíamos que Dios y los santos fueron solamente adiciones a las deidades prehispánicas, ya que los misioneros no pudieron dar a entender en su totalidad la idea del cristianismo, haciendo que los mesoamericanos se formaran una imagen que de algún modo seguía siendo la representación de sus dioses, pero con imágenes humanizadas e hispanizadas. El argumento de Burckhardt es apoyado por el carácter de la religión prehispánica. Esta religión era muy flexible, pues podía aceptar influencias diversas. Por ejemplo, en la cultura náhuatl, cuando esto es muy importante, en la cultura náhuatl, cuando una ciudad era derrotada por otra, aceptaba a los dioses de la ciudad victoriosa, porque la derrota demostraba que los dioses de la ciudad victoriosa eran más fuertes. Los nuevos dioses no sustituían a sus dioses propios, sino eran añadidos a sus deidades. Por eso, para los indígenas, fue natural aceptar la religión católica sin abandonar a sus dioses tradicionales. Era normal mezclar influencias religiosas diferentes. Aquí recuerdo, aquí veo una semejanza con lo que ocurrió con Roma y Grecia. Solo que allá, a diferencia de lo que estoy leyendo aquí, allá los vencedores tomaron a los dioses de los vencidos. Fue al revés. Zeus se convirtió ¿cómo se llama Zeus? El mayor de los dioses romanos. Ay, ¿cómo se llama? Júpiter, sí, Júpiter. Era, se convirtió en Juno. El tipo fuerte que es Heracles se convirtió en Hércules. Y el maravilloso y tramposo y humanísimo Odiseo vino a ser Ulises. Yo me quedo siempre con las figuras de la mitología griega, más que con las de la transposición a Roma. Así, la interpretación de Sahagún es correcta. Los indígenas no entendían a Guadalupe en una manera totalmente cristiana, sino como un nuevo elemento que podían incorporar en su religión tradicional. Guadalupe era una madre importante como Tonantzin, y la iglesia terminó siendo compartida. Por eso entendían a Guadalupe como una nueva Tonantzin. Guadalupe no era el retorno de la antigua deidad al principio del proceso de conversión católica. Los indígenas no consideraban a sus dioses como perdidos, porque para ellos aceptar el catolicismo no exigió abandonar su religión tradicional. Por eso la aparición de Guadalupe no era el retorno de Tonantzin, sino una manifestación de la mezcla continua, de las religiones indígena y católica. Thank you. aquí mensajes de ustedes. Poco hablan de Tonantzin, poco hablan de Guadalupe. Hablan del voto y el voto y el voto. Bueno, bueno. Qué difícil es descascararse del dogma, del prejuicio, de la manipulación. Aquí está la raíz indígena y conquistadora. Aquí está la identidad. Aquí está la historia. Voto, el voto, el voto. Ya, ya. Después, cálmense. Voto. Hay que ir a votar. No me pregunten de qué sirve el voto. Pregúntenselo a la historia. Y si quieren saber más, sábados de 11 a 13 horas tenemos nuestro taller de teoría política. ¿Cómo carajas queremos saber de política nada más con lo que oímos a los manipuladores comunicadores? ¿Qué comunicadores van a ser? A los voceros oficiosos del sistema de poder. No hay cultura política, así que hablar del voto o no voto se habla desde la ignorancia. Vayamos a la historia, a la teoría política. Es importantísimo. Casi tanto como saber de fútbol. Que tampoco se sabe de eso, sino nomás lo que oyen a los merolicronistas. Yo me quedé, imagínense cuando abjuré de esas porquerías, abjuré de Ángel Fernández y Fernando Marcos, como también abjuré de la tele, del cigarrito y de un licor que conmigo no pudo. Me emborracharía 3-4 veces y me sentí tan ridículo que dije, nunca más. Por el cigarrito, yo me acerqué a una sotamoza preciosa, preciosa. Me dijo, hazte un lado, hueles mal. ¿Cómo que huelo mal? Pues a puro cigarro, a puro humo, a puro tabaco. ¡Qué vergüenza! Para nunca más. Entonces, oigan esto, nuestra raíz. ¿Qué es Tonantzin? ¿Quién es Tonantzin? Ese sincretismo, todo esto es lo importante. Dejen el voto para después, el saber del voto. Quien quiera saber del voto, la historia, la teoría política. Yo les ofrezco ambas cosas en el taller de lectura del juglar. Sábados, o sea, 11 a 13 horas. ¿Saben por qué? Porque veo tal orfandad en nosotros, tal orfandad, que andamos como pollos descabezados ahora que estamos en pleno proceso electoral, como pollos descabezados sin saber dónde, cómo, para qué. Necesitamos cultura política. Necesitamos partir de nuestra raíz. Tanto que he hablado de que somos mestizos, no nos vinieron a conquistar. Cuando el genocidio, nosotros no habíamos nacido. Y cuando digan que somos hijos, por ejemplo, de la sotamoza que se ayuntó con Cortés, la Malinche, para que naciera el bastardo, esa palabra ya no existe ni debe existir en nuestro diccionario. Martín Cortés, se dice que de allá venimos. No, un maravilloso español indígena, posiblemente de Yucatán, de Campeche, no se sabe exactamente de dónde, que se llama Gonzalo Guerrero, se llama todavía hoy. Él fue a conquistar como español a aquellos indígenas. Ellos lo acunaron cuando vencido, porque fueron vencidos. Él conquistó, entre comillas, se dejó conquistar por una indígena de aquella región, tuvo hijos, se vistió o se desvistió como nativo, tomó flechas y carcaj, y cuando llegó Cortés a decirle que se incorporara para venir a conquistar, dijo, vamos al DF, llegamos y nos vamos al centro en el metro. Y le dijo Jerónimo de Aguilar, que era cura, y él dijo, vámonos. Se llevó también a la Malinche, y cuando le hizo la proposición a Gonzalo Guerrero, dijo, no, yo ya soy de esta tierra, tengo mi queridísima compañera nativa, y unos hijos, pero que muy boniticos, esos son el origen de nuestro pueblo mestizo, al que no conquistaron, eso sí, golpearon durante 3 siglos malamente llamados de la colonia, 3 siglos en que nuestros antepasados, eso sí, ya mestizos, fueron extranjeros en su propia tierra, huérfanos, no que nunca quisieron de padre a Cortés, y se acercaron el mestizo sin conocer su historia, sin conocer su raíz indígena, tomó solamente de figura a Guadalupe, pero detrás, Tonantzin decía, me estoy riendo. Que en una de sus crónicas de época, Fray Bernardino de Sahagún escribió en 1576, ahora sí están las fechas correctas, hay 3 o 4 lugares donde solían hacer muy solemnes sacrificios y que venían a ellos, este lugar, así dice, los indígenas tenían un templo dedicado a la madre de los dioses, Tonantzin, de muy lejanas tierras, así dice. Uno de estos es aquí en México, donde está un montecillo que se llama Tepeacac, y los españoles llaman Tepeaquilla. De acuerdo con esa historia, ese templo es el mismo que fue devastado a la llegada de los españoles, enraizando una nueva religión en 1531 por la aparición de la señora al ahora santo Juan Diego. Mira, pasa. Sí, durante el proceso de adoctrinamiento, los evangelizadores construyeron templos católicos sobre los que ellos consideraban paganos. Utilizaron las mismas costumbres gentiles con fines de devoción cristiana, siempre que no fueran en contra de su doctrina. Es decir, que aunque recurrieron a apoyos visuales para acercar a los indios a las iglesias, no permitían que pusieran ni animales, ni lo que para los españoles eran demonios, al lado de los santos, pues eso fomentaba que los originarios adoraran a sus deidades por encima de las imágenes cristiano-católicas. Los lugares de peregrinación se conservaron y solamente sustituyeron la imagen pagana por una cristiana, haciendo que los iconos no le hagan caso a los medios de acondicionamiento social. No digan íconos, son iconos. No nos dejemos, hasta el lenguaje nos emporcan. Todo, no hasta el lenguaje, comenzando con el lenguaje. Son iconos. Íconos. Bizarro no es lo que ustedes creen, lo que ya les dijeron lo que era bizarro. Qué feo. Iba a decir en qué país vivo, perdón, en qué mundo vivo. Bueno, los lugares de peregrinación se conservaron y solamente sustituyeron la imagen pagana por una cristiana, haciendo que los iconos fundamentales se adaptaran a la nueva visión del mundo. Un ejemplo de ello es el color verde azul del manto de la Virgen de Guadalupe, idéntico al azul jade de Quetzalcóatl. El verde se relaciona con la vegetación y el rojo simboliza la vida para las sociedades mesoamericanas. En su libro Tonantzin Guadalupe, el historiador mexicano Miguel León Portilla muestra la relación que Guadalupe tiene con el antiguo pensamiento náhuatl, comillas, con el simbolismo de la flor y el canto, se pinta y matiza esta otra realización del encuentro de dos mundos, se cierran. En su texto, donde realiza una interpretación del Nican Mopoua, lo he leído varias veces, o relato náhuatl, que significa aquí se refiere, y donde se da cuenta de las apariciones de la Virgen, León Portilla expone la estrecha relación de la Virgen de Guadalupe y Tonantzin, comillas, ha llegado a la tierra florida, la de nuestro sustento, ha hecho suyos los cantos, las flores, sabe ya, sobre todo, que la noble señora celeste es su madrecita compasiva, es Tonantzin Guadalupe, describe el historiador a partir del texto antiguo. Así, con el paso de los años, la Lupita, como se le dice de cariño, se convierte en el objeto de devoción oficial y popular en la Nueva España, que se sustentó en la historia de las apariciones, las del Nican Mopoua que dije antes, en la historia de las apariciones al indio Juan Diego, representando la dignificación e incorporación de esta raza excluida por los recién llegados a la Nueva España. Dice Socorro Barrera, esto es muy conocido, en el Apocalipsis 12:1, en el Nuevo Testamento está la profecía de la Virgen de Guadalupe, para los que quieran consultar, ahí está la revelación de que sí existe. Y a la Adriana García, bueno, que agradece el tema, me hizo recordar cuando vi por primera vez la estatua de la Tonantzin. Sí, es muy interesante. La Tonantzin. De esta forma, criollos, mestizos e indios se unieron en la devoción común y la Virgen ayudó a limar a diferencias de castas, unidas por el fervor religioso. Esto, que parece un elogio, para mí es un vituperio, porque siempre hay que tener en cuenta la diferencia de castas para de esta manera estar alerta, porque ¿cuál es el salario mínimo el día de hoy? El salario mínimo del obrero. Entonces, el borrar las diferencias, borrar las fronteras de los ricos y los pobres, pues eso no está para nada bien. La Virgen ayudó a limar diferencias de castas unidas por el fervor religioso y nacional, al menos aparentemente. La necesidad de poseer lo propio llevó a que la imagen del Tepeyac fuera la del escudo nacional y su condición de patrona de México. Solo eso, se le dio un tratamiento a la Virgen de Guadalupe que choca con mi pensamiento, con mi sensibilidad y demás. Emperatriz. ¿Qué es eso, emperatriz? Es una república, pero en fin. Oigan esto, el Papa Pío XII tuvo una percepción de la significación que esta madre tiene para América y afirmó para el cristianismo el día 12 de diciembre de 1945, declarándola emperatriz de las Américas al terminar la Segunda Guerra Mundial. Fue proclamada la patrona de la Ciudad de México en el año de 1737, coronada reina de México en 1895, declarada celestial patrona de América en 1910 por el Papa San Pío X, en el fondo del mar, en la costa de Acapulco, en las costas de Acapulco, se encuentra una imagen de la madre Tonantzin irradiando en las profundidades del Océano Pacífico junto con los amados Tranquilidad y Pacífica, la paz entre el hemisferio oriental y el occidental. Además de ser toda madre divina, fuente de emanación de las aguas cósmicas de la divinidad, mis valedores. Estas son nuestras raíces, esta es nuestra identidad. Esto es México. Sobre los talleres, tanto el de lectura como el de teoría política, voy a hablar que para mí, y esto es cierto y es serio, el 10 de mayo tiene una significación especial, muy especial. El 10 de mayo se recuerda, no se conmemora, se recuerda que existe un padecimiento tan feo, tan grave, tan riesgoso, como solapado. Ese riesgo, esa enfermedad, está presente en nuestra sociedad, pero está tan disfrazado y hay tanta ignorancia al respecto que pocos conocen de quienes lo padecen. Tener encima esta enfermedad, más que hombres, es un achaque de mujeres, y hay una persona que estuvo muy cerca de lugares, de clínicas, de sitios en donde se ha tratado este problema con medicina, con conferencias y demás. ¿Cómo se llama esta dolencia, compañera Isabel Macías? Porque es quien ha estado cerca de estos lugares, cerca de estas personas, y que conoce bien el tratamiento. Primero, la enfermedad. Sí, maestro. Pues la enfermedad se llama lupus eritematoso sistémico. Ah, caray, a ver de nuevo. Lupus eritematoso sistémico. Ajá. Y sus síntomas, o cómo se declara ante una persona sana, de pronto ya tiene esta enfermedad, algo más. Sí, pues esta enfermedad es difícil de dar un diagnóstico muy pronto. Uh-huh. Y por lo mismo de que los síntomas se van disfrazando y pues causa malestares, pero en todo el cuerpo se generaliza. Lo bueno de esta situación es que es el Día Internacional del Lupus. No, es tan grave, es tan de tomarse en cuenta que es el Día Internacional del Lupus, instituido por las Naciones Unidas. Sí, maestro, y poca gente lo sabe porque pues hoy todos festejan el Día de la Madre, pero hoy es Día Internacional de los pacientes con lupus. Y el lupus es una enfermedad autoinmune del sistema inmunológico y produce anticuerpos que en vez de proteger al cuerpo, esos mismos lo atacan. Hago un paréntesis. Sí. No haga blanquita la cosa. Los que llegaron fueron los gachupitos, muertos de hambre. Caray, que no ha pasado, qué curioso. No conocen de historia, pero sí ha enraizado en ellos el dogma acerca de lo que oyeron aquí, lo que oyeron allá. Gachupines muertos de hambre. Bueno, vamos a seguir, dejamos todo, vamos a dejar por ahora los mensajes, por ahora, porque los demás hablan del voto, que muy rápidamente, ¿a quién beneficia o perjudica el voto? Mire, si se trata de 100 votos que hay que repartir entre los 10 entre los 10 partidos con registro, se reparten tal como se votó por ellos. Pero si son nada más 90, sucede lo mismo. Si son 80, sucede lo mismo. Ya hay que sacarse de la cabeza telarañas. Y la literatura gótica, van a hacer esto, van a hacer aquello. Simplemente los votos que fueron para el PRI, para el PAN, para... Ay, no digo para el... Verde, Dios, podrá ser algo bueno. Se reparten tal como salieron beneficiados esos partidos y no hay más. Claro, hay muchas implicaciones, pero para enterarnos de esto, no hay más. ¿A quién perjudica, a quién beneficia? A quienes no votaron. ¿Los perjudica? ¿No los beneficia? Porque dejan que otros decidan por ellos. Y si me dicen, ¿a poco tú decides con tu voto? Miren, nominalmente, al menos en teoría, y al menos para tener mi conciencia cívica tranquila, voto. Y nada más. Seguimos con el lupus. Sí, maestro. Pues el lupus es una enfermedad muy compleja. El lupus significa lobo. Y para mí, que yo estoy... y sigo estando cerca de pacientes con lupus, yo puedo definir la palabra lupus como difícil porque la vida de ellos, pues cada día para cada paciente con lupus es una nueva esperanza de vida. ¿Ha asistido usted o ha sabido de casos mortales? Sí, maestro. Uh-huh. Sí, he estado tan cerca que convivo con pacientes y pasan algunos meses, años, y cuando vuelvo a preguntar por esas mujeres, pues desafortunadamente fallecieron. Me contaba usted que se le llama, que tiene, no sé si como símbolo o algo así, una mariposa por una característica facial. Sí, a las pacientes le salen unos, bueno, en la cara, unas alitas de mariposas, y bueno, eso quiere decir que la enfermedad está activa. Una mancha oscura. Sí, como de lo que llaman paño. Ajá, pero pues se les hace sin querer una ala de mariposa. Eso, y por eso la mariposa de alguna forma es símbolo. Del lupus. Sí, lupus, por supuesto, es el latín de lobo. El primer lobo en la historia, en la mitología, fue Licaón. Un padre que invitó a comer a los dioses del Olimpo. Sí. Y lo que les dio a comer, a ver qué tan perspicaces eran, la carne de su propio hijito, Licaón. Y Zeus, no Júpiter, Zeus en griego, dice, ay, Licaón, échate para el bosque. Y lo arrojó al bosque y este quiso protestar, decir, ¿y yo por qué? Y lo que hizo fue aullar. Ese es el caón, es el lobo. El lobo es el que define esta enfermedad tan poco conocida, que es la del lupus. La del lupus eritematoso sistémico. Aparece trabalenguas. Sí. ¿Y hay curación? No, maestro, esto nada más es un tratamiento con reumatólogo y pues varios especialistas que entran en este rango. Y pues sí, hay medicamento nada más para sobrellevar la enfermedad. Y pues no tiene cura, aún todavía tampoco no se sabe el por qué, pues les da a las mujeres y a hombres, de 10 pacientes, uno es hombre. Y nueve mujeres. Sí, los síntomas son muy difíciles para una vida diaria, como la fatiga extrema, dolor muscular, caída de cabello, úlceras en la boca, y a veces les dan, pues, temperaturas, dolor de cabeza, y pues se va generalizando y siempre hay alguna molestia en sí. Sé que tienen por fuerza que dormir mucho más que, como pacientes, dormir durante el día, dormir en la noche por ese mismo cansancio, ¿no es así? Así es, sí, porque es un cansancio que aunque coman muy bien y tomen vitaminas, minerales y todo lo que el inmunólogo se les receta, pues es un desgaste físico tremendo. Podemos enumerar así, como dijo el Julio Hernández, era un manejador de box. Le dice un boxeador, pero ya me debe mucho, págueme. Y él dice muy culto, así a Mato Grosso como cuánto te debo. Bueno, a grosso modo, ¿cómo comienza a manifestarse esta enfermedad? Que es como para recomendar a algunas compañeras que empiecen a tener estos síntomas. Pues en las mujeres, baja de peso, llega la depresión, caída de cabello, a veces les da trombosis antes del diagnóstico o después del diagnóstico. Y bueno, pues como yo le comentaba, que es muy, pero muy difícil un diagnóstico de lupus, por lo mismo que es tan complejo el dar con esos síntomas. Y lo peor, yo creo, para quien lo padece, es que ya cuando está avanzado, es cuando ya se puede diagnosticar con certeza. Así es, maestro, y desafortunadamente a veces cuando se diagnostica es porque también la persona fallece. Y pues bueno, una vez que se ha diagnosticado el lupus, deben de tratarse con el médico tratante. Y pues es muy importante esto, sostener una buena relación con el médico paciente, con la familia y amigos a apoyo, visita al médico y mantenerse activos. Y yo, bueno, les quiero compartir eso a todos los pacientes que me están escuchando, que el lupus está en mi cuerpo, no en mi alma. Así que, mariposas a volar. Eso dicen las enfermas, está en mi cuerpo, no en mi alma, para que no sea un abatimiento total el de la paciente. Mis valedores, fue todo por hoy, los espero hoy de una a dos y dos y traición de la tarde. Ahí en nuestro taller de lectura. Gracias Crescencio Suárez, gracias por su valimiento en el control técnico. Agradecemos también a Juan Carlos Osornio, en continuidad a Orlando Jácome, y en los teléfonos nos estuvieron apoyando Daniel Cruz, Cuitláhuac Acuña, que también graba este video que ustedes pueden ver en la semana. Y soy Isabel Macías, y recuerden, hoy domingo hay taller de lectura y los estaremos esperando. Mis valedores, a salir de la mediocridad. Ánimo.